bienvenida, Caro Contino, a la columna de los viernes, a poder repasar en detalle la agenda cultural que nos tiene destinado el Valle de Punilla este fin de semana. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estuvo la caminata? Ahora sé que estás pasando frío acá en Radio Panamericana, pero ¿la caminata hasta acá estuvo buena? Sí, un día espectacular para andar por la calle caminando. Muy bien. Bueno, esto lo estás escuchando en vivo ahora en Panorama a las 12 y 10 del mediodía, pero en un rato vuelve a salir esta columna con la agenda cultural por si te perdés algo, querés repasar o para el oyente de la tarde. Así que también saludamos a los siesteros en este momento. Exacto. ¿Te parece bien? Me parece muy ¿Puede bien. ¿Puede disociar la cabeza en que lo van a escuchar ahora y después en un rato? Sí, bien, cómo perfecto, no. Listo. Bueno, nos metemos con el viernes. Hoy me imagino que alguna actividad hay. Alguna que otra. No, tengo muy poco reportado. Bueno. Como siempre decimos, pasen por la agenda cultural de Punilla en Facebook para mayor información, porque siempre hay cosas que salen a último momento. Lo que tengo ahora para decirte es la proyección de una película en Capilla del Monte que empezó ayer jueves. La cartelera de ellos normalmente empieza el jueves y se continúa hasta el martes. Usted está hablando del cine municipal de Capilla del Monte. Exacto, la sala es la sala Enrique Muiño, sí, que siempre tiene propuestas. Ahora es una propuesta para toda la familia porque se va a estar proyectando Los Increíbles 2. Uy, buenísimo. Hoy viernes es a las 6:30 de la tarde y ya mañana es el horario de 6:30 y también a las 9 de la noche. Muy bien. Con una entrada de 100 pesos. Ok. Así que bueno, la familia que quiera aprovechar estos días fríos y ir a ver una película, ahí tiene esa actividad. Muy bien, muy bien. Y por hoy viernes tengo eso solo, te digo. Bueno, nos vamos al sábado, nos vamos. Sábado. Chau, pasa. Bueno, el sábado empezamos tempranito, 14 horas, porque hay una feria muy linda, aparentemente, en Villa Pan de Azúcar. Se trata de la Feria de las Cinco Esquinas. Es en ese punto de Villa Pan de Azúcar. Va a haber comidas, ropa, música, arte y también antigüedades y objetos. Ajá. Así que no dejen de pasar. Si el día está como hoy, va a estar muy bueno para andar de feria mañana a las 14, a partir de las 14. Muy bien. Así que bueno, eso es una actividad linda para disfrutar. Estuvimos diciendo que el clima, el tiempo va a acompañar, así que buenísimo. Lindo para feriar. Muy bueno, es de 14 a 18, no se bien. La pierdan si pueden. Después tenemos una actividad, un taller, queremos darle especial lugar a esto, va a ser en Huerta Grande, es un taller de ajedrez para la juventud, para los niños y niñas de 9 a 11 años y es gratuito. Hey, así que bien. Está muy bueno. ¿Dónde? Es en el Restobar Parador de la Terminal. Están agitando distintas actividades culturales. Ahí mismo, la otra vez hablábamos de un taller de tejido. Cierto. Bueno, y ahora estamos hablando de la terminal de Huerta, ¿verdad? La terminal de Huerta Grande, sí. Bien. Un espacio, estuve hace poco y está muy lindo. Está decorado el lugar, está mucho más amable. Está muy lindo el barcito de la terminal de Huerta Grande. Sí, van a pasar, parece que van a pasar los partidos. A lo mejor está la propuesta de pasar la Casa de Papel. O sea que, bueno, estén atentos ahí en la página que tienen ellos en Facebook. Y este taller de ajedrez va a estar a cargo de Jorge Wilson y es una linda propuesta porque es gratuito y es para los niños. Está re bueno meterlos a los pibes en el mundo del ajedrez y ya le viene picando, lo lleva ese día y seguro que en el enganche de los otros pibes también hay contagio. Sí, buenísimo. Bien. Así que eso acá en Huerta Grande. ¿En qué horario me dijo? Es a las 15 horas. 15 horas, o sea, se puede ver el partido, comer y después ir tranquilo para ahí. Sí, no tengo idea de a qué hora son los partidos, no pero importa, bueno, no importa. El que está en eso complementa. Bueno, te cuento, a la noche, a las 21, hay una actividad muy buena en la No Galera, muy recomendable. Se va a estar presentando el espectáculo Perfiles a cargo de Leonardo Martínez. Es un músico de acá de la zona, muy reconocido. Él va a hacer un recorrido por 10 años de trayectoria. Esto va a estar acompañado de una muestra artística y de músicos invitados. Muy bueno. En la No Galera hay una entrada de solo 100 pesos que vale mucho la pena por el tipo de espectáculo del que se trata. Claro. Así que bueno. Bien. Linda muy linda propuesta para sábado la noche en Villa Giardino. Después te cuento que si andás por otro lado, si andás por Cosquín, a las 22 sí. En el bar La Arepa, se va a estar desarrollando este sábado y el que viene un ciclo de cantoras serranas con entrada libre y gratuita. ¡Me encantó! Sí, está re bueno. Va a estar actuando Eva Márquez, Sofía Murúa y La Contrera. Me encantó. Así que esta es una linda propuesta. Repítame ahí. Repítame todo. Ya lo que yo fijé, porque soy medio seco, medio rata, fijé Gratarola y Cantantes Serranas, que son las dos cosas. Bueno, bien. Vamos sí, muy bien. Sí, ¿dónde está? Es en Jerónico 813 de Cosquín. Ajá. Y después tenemos otra actividad que también está muy, muy piola. En Capilla del Monte, a las 23, hay una super fiesta retro. Y el objetivo de esta fiesta es un pro viaje a Malvinas para excombatientes. Ajá. Lo organiza la Comisión de Homenaje a los Héroes de Malvinas. Va a estar tocando el grupo Nahuán, una banda en vivo. Va a haber sorteos. Y ya te digo, es a favor de que puedan hacer un viaje allá a Malvinas. Muy bien, la entrada es de $150 y es en el Salón del Conde, en Pueblo Encantado. ¿A dónde vamos? ¿Ahora el domingo? Ahora el domingo, tenemos un domingo lleno de actividades y también con audios de las propias protagonistas de estas actividades. Así me encanta. Muy me bueno. Encanta. Quiero escuchar. Empezamos primero por a las 12, tempranito, de 12 a 18, en Capilla del Monte, sí, en Casa Taikuma. Ellos van a estar haciendo la fiesta aniversario, mucho chi. Se llama La Fiesta, por un aniversario más de este espacio tan, tan rico para la zona. Va a haber artistas invitados, folclore, títeres para los niños, locro y buffet. La entrada es libre, así que va a ser un lindo momento de encuentro. Bien, ahí en Capilla desde del las 12 Monte. Del mediodía. Bueno, está interesante, eso voy, capaz que voy, no sé. Después tenemos, bueno, y ahí sí anda preparando el audio. Ajá. De... El audio que nos mandó Eva. Bien. Nuestra... Lo tengo acá. Más que colaboradora, es la compañera de laburo de esta columna. Y como les prometí la semana pasada, vamos a tener su voz. Así que bueno, ella nos va a invitar a un evento que hay a las 15 horas en Villa Giardino. Escuchamos. ¿Lo escuchamos? El domingo 17 de junio, a las 15 horas, y a pedido de mucha gente, volvemos a realizar una charla con trabajo vivencial sobre las energías planetarias hoy. Su repercusión en los estados mentales, emocionales y físicos. Sugerencias de cómo cuidar la propia energía. Ejercicio vivencial de recalibración energética. ¿Dónde? En establecimiento rural El Tala, La Punilla, Villa Giardino, pasando la casa de té El Bosque, unos 500 metros más adelante, a mano izquierda, está la calle que conduce allí. La entrada es libre y gratuita. Podés traer algo para compartir la merienda. Confirma asistencia para organizar el lugar al teléfono 03548-1540-8036. Toma, pavo. ¿Qué te parece? Bien. Así que excelente actividad y excelente audio, así que no se lo pierdan. Y bueno, ya tendremos más audios. Muy bien. Bueno, bienvenida y qué bueno que estamos compartiendo su voz aquí en la columna. Exacto, buenísimo eso. Después te cuento, sí. También en Villa Giardino a las 16 se va a estar desarrollando una actividad en La Nogalera. También tenemos un audio de Lara, que es parte del equipo que trabajó en esto, así que también vamos a escuchar su voz, si te parece. ¿Cómo no? Es el asunto del género. De los micros de género. Muy bien, ahí está. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Les hacemos llegar la invitación por este medio a la presentación de Micros Radiales sobre Género, que fue un proyecto que se presentó de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones con el apoyo de CONAVIP y el Programa de Servicio de Información Ciudadana. Básicamente son micros radiales sobre las distintas violencias que sufren las mujeres. Y también, bueno, intentamos visibilizarlas en situaciones cotidianas que están naturalizadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. La presentación es el domingo 17 de junio a las 16 horas en La Nogalera, que es el espacio cultural que está al lado, que pertenece a la Biblioteca Leopoldo Lugones en Villa Giardino. La dirección es Avenida San Martín 357. Y bueno, cerramos la presentación con la obra de teatro Arta, que es un monólogo de Simone de Beauvoir, que actúa Cecilia Cravero y dirige Emilia Gómez, y hacemos la presentación de los micros. También luego de presentarlo, ya comenzamos la semana que viene, la idea es poder presentarlos y que los difundan distintas radios comerciales también de la zona, Así que bueno, los invitamos a escuchar los micros y si se pueden acercar el domingo a la Nogalera. También vamos a repartir unos folletos que hicimos con toda información de toda la zona, de todo el corredor, en el caso de que una mujer necesite asistencia. Bueno, ahí también están los datos. Así que los esperamos y gracias por la difusión. Una excelente actividad, prácticamente imperdible, así que estamos viendo de poderla cubrir desde y hay el que equipo traer de la radio. Ese material para que suene por la pana. Seguramente, sí, eso ya dalo por hecho. Dalo por hecho, eso está hecho. ¡Ah! Bueno, buenísima esa información para... Bueno, ni hablar la presentación, todo lo que contó me parece que es súper atractivo para acercarse a la Nogalera el domingo. Sí, la obra muy recomendable también, la obra de teatro, así que y viene justo para el tema de género, así que por favor no se lo pierdan, si pueden. Repita si usted lo tiene a mano o se lo dejó todo a esta chica, no sé si tiene a mano la data para repetir horario. Es a las 16 horas. Perfecto, en 16. La Nogalera de Villa Yardino. Muy bien. Seguimos en el domingo. Seguimos en el domingo y ya vamos concluyendo con las actividades reportadas para este domingo, con la presentación de una obra de teatro muy esperada del elenco Teatro de Todos, que está funcionando en Cosquín desde hace mucho tiempo, con una gran trayectoria. En este caso también tenemos para ofrecer a la audiencia un audio de una de sus protagonistas, Silvia Cedrón, que es parte del equipo coordinador junto a María Elena Scotto y Daniel Loveras. Ajá. Así que ella nos brindó su palabra acerca de lo que va a estar pasando este domingo a las 20:30 horas. En esta ocasión, este mes de junio con tanto frío, nuestro elenco, que habitualmente desarrolla sus actividades en la ciudad de Cosquín, es aquí donde ensayamos, creamos los espectáculos y de luego los ensayamos, vamos a presentar el día 17 de junio, Día del Padre, a las 20:30 horas, el espectáculo Basural. Basural no deja de ser una historia de amor convencional, una historia de amor que se desarrolla en un lugar no tan convencional, porque sucede todo en un basural. En este espacio es donde uno de los protagonistas, Óscar, encuentra el amor. El amor que le brinda Juana, quien además lo acerca al resto de esa comunidad que vive allí, en el basural. Y bueno, cómo termina la historia no se los voy a contar. No se los voy a contar porque queremos que vayan a ver la obra. Pero sí les puedo contar algo más. Basural es una obra escrita por nuestra directora, la profesora María Elena Scotto. Y está llevada al escenario por nada más ni nada menos que 15 actores. Estos actores somos de las diferentes localidades del Valle de Punilla. Otra particularidad de nuestro elenco es que la mayoría de sus integrantes son personas con algún tipo de padecimiento mental. Esto es todo un desafío, tanto para los actores como para el grupo coordinador, que es un equipo interdisciplinario. Un elenco exitoso. ¿Por qué digo que es un elenco exitoso? Es un elenco exitoso porque nos hace bien. Nos hace bien a cada uno de nosotros, de sus integrantes, le hace bien al grupo, al elenco, y también le hace bien a la comunidad. Muy recomendable esta obra, así que es a la gorra la entrada. Ajá. No hay excusas para no estar ahí. Así que estamos muy expectantes. Y aparte ahora nos dejó con la trama ahí presentada, ya quiero ver cómo termina la obra. Sí, aparte lo que hacen este amor, ellos ahí, es de mucha calidad. Yo tuve la suerte de ver la obra anterior y tiene una calidad tremenda. Todo lo que hacen un laburo escénico bárbaro. Así que, por favor, si pueden, si andan ahí por Cosquín o si se pueden dirigir hasta ahí, no se lo pierdan. 20:30 el domingo, ¿dónde? En el Alma Encantada. Muy bien. Y bueno, con esto ya terminamos nuestra agenda. Ajá. ¿No me trajo ningún bonus track? ¿Ninguna cosa? Hoy no. Bueno, como siempre nombramos, está el taller de danzas latinoamericanas en la Sala Marechal, a cargo de Giselle Levín y Julio Jara. Y bueno, y para mayor actividad, hay muchas actividades en la zona, sobre todo muchas actividades holísticas que tienen que ver con yoga, con constelaciones familiares. Todo el tiempo hay una oferta variada de esto. Consulten en nuestra página y a veces también ponemos actividades relevantes de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Algunas cosas que valen la pena hacerle el movimiento hasta allá. Exacto. Bueno, así no que olvidarse, no se lo pierdan. A no olvidarse que hay que repasar toda esta información. Si a uno le quedó colgado, se va hasta Facebook y ahí busca Agenda Cultural Punilla, donde Caro y su equipo van poniendo minuto a minuto todo lo que llega a sus manos. Se enteran por el celular, se enteran, una vieja le chusmea en la verdulería, lo publican en la Agenda Cultural Punilla, porque ahí está todo. Y también la recomendación que siempre hace Caro. De aquí a esta hora que estamos grabando la columna también para que salgan la siesta, puede haber novedades respecto de este flojo viernes que contó Caro hoy de actividades, algunitas más del sábado, y repasar lo del domingo, que me parece que estuvo todo muy, muy, muy interesante. Hay que tomar una decisión. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuándo? ¿Qué decisión toma con respecto a toda esa actividad del domingo? Y te quiero ir a todas. ¿Va a ir a todo? Si me da el cuero, me gustaría estar un poco en cada lado, porque la verdad que está todo muy bueno lo del domingo. Este domingo, recordamos, no hay cine en la cooperativa, como normalmente nos tienen acostumbrados. Bueno, este domingo no. Está hablando de Villa Yardino. No se olvide de eso, porque acá nos escuchan de todos lados. Es verdad. Por favor, no se olvide. Estamos acá en el Valle. Lo suyo, lo familiar, que va acá, que va a Huerta, que esto, que la terminal, que la COPE. Hay un montón de COPE. Sí. ¿Qué dice? Así que bueno, sí, en la COPE de Giardino. Exactamente. Bueno, este domingo no hay cine. No hay ciclo de cine. No, pero... Ganó el Mundial, la pulseada. Yo no sé si era el Mundial, el Día del Padre. Hay actividades levantadas o modificadas por este Día del Padre que mucha gente festeja, o la mayoría de la gente festeja. No me diga que también está en contra del Día del Padre. No, en contra no, pero no soy de festeja. Bueno, listo. Bueno, y igual saludamos a los padres, a los buenos padres, ¿no? Bien, bien. Porque tampoco, además, sí, el padre en general. No. Hay todo tipo de paternidades. A todos, bueno, no, a todos. A los que lo merecen. Y también saludamos a las madres solas que hacen de padres, que son muchísimas. Y a las personas que no tienen a la figura paterna. Claro. Y que son, y que igual ahí andan por la vida. Así que a todos. Sí. A todos. Pero me trajo algo más. ¿Tengo acá un archivo más o es para otra cosa de la radio? Es para otra cosa. Es para el programa de la tarde, que ahí anda con su música y sus audios a todo vapor, todas las tardes. El que no duerme la siesta nos puede escuchar y deleitarse con todo lo que hay ahí. Mamita querida, si usted escucha de 2 a 4 de la tarde, la siesta, si no duerme y está ahí haciendo cosas en la casa, o está en el laburo, o haciendo alguna cosa... Y pone, acá no se duerme nadie, se pega un jaleo mental. Le digo que no, mami. Yo estoy en casa ahí lavando la ropa, lavando los platos, no sé, en la siesta que hago un par de tareas ahí en la casa, de las poquitas que hago, y estoy escuchando Acá no se duerme nadie, y me dice, viene la nena o viene mi compañera, me dice algo, y dice, ¡pará que estoy escuchando! No sé, algún cuento, alguna conferencia. Sí, gente. No, unas cosas re loc. Están todos los de la siesta, son unos locos. Bueno, y trajo musiquita, Caro Contino, trajo musiquita, digo, para cerrar su columna. ¿Se quiere hacer algún saludo a su equipo, como siempre le gusta hacer? Sí, por supuesto. Bueno, siempre ahí hay un equipo atrás, laburando para que esta información llegue a la gente. Un abrazo muy grande a todos ellos. A ellas. Y bueno, y cerramos con Perotá Chingó. Ah, muy bien. Sí, con un tema de Perotá Chingó, que es una banda muy recomendable, muy para arriba. Así que nos veremos la semana que viene. Un gusto tenerla aquí, Caro, ¿eh? Lo mismo digo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, ves, ves, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Mirarte a los ojos, verte junto a mí. Ay, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, ves, ves, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte después. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. El alma verdadera, prenda de mi corazón. El alma verdadera, prenda de mi corazón. Mi Carmelina, adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Tanto como te besaba yo. Yo no quiero que me beses más. Tanto como te abrazaba yo. Yo no quiero que me abraces más. Ay, tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más. Adiós. Y adiós, yo no quiero que me digas adiós.